Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes, y si te has perdido la inauguración del parque y la quieres volver a escuchar o lo que sea, bueno, pues en nuestra web, aparte de la escucha online, también tienes los podcasts para escuchar donde y cuando quieras lo que quieras de Ahora Radio. Enseguida nos vamos ya con el Yo le reclamo, con nuestra compañera Elena Martínez, y también tendremos los araos y los araitos con nuestro queridísimo Agustín Reyes en la agenda de fin de semana. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, vamos a saludar a nuestra compañera Elena Martínez, una de nuestras abogadas de aquí de Ahora Radio. Elena, bienvenida. Buenos días, Irra. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Dentro de un ratito te ponen la vacuna. Efectivamente, estábamos comentando que nada, en una hora me pongo la vacuna. Bueno, espero que me sienta bien. A mí me encanta, sí, hombre, a mí me encanta que ya los compañeros, porque esto significa ya ir entrando más en la normalidad, en el momento que estéis todos vacunados ya, pues volveremos a teneros aquí en la mesa del estudio, o sea que eso es para mí una gozada, que yo estoy deseando que volváis por aquí por la radio, que os echo mucho de menos a todos, ¿eh? Bueno, yo desde luego, Maribel también, estamos deseando volver a la radio, a su programa en condiciones, y sobre todo estamos deseando saludar con dos besos. Porque vamos, esto es... Que también es muy importante, chino. Sí. No, por eso, ¿eh? Madre mía, oye, vamos a hablar sobre algo muy típico de este tiempo, y no sé si ahora con las ganas incluso todavía, que mañana, por cierto, deja de ser obligatorio llevar la mascarilla al aire libre en sitios donde no haya aglomeraciones... Aunque me he enterado que es obligatorio llevar una mascarilla en el bolsillo, en el bolso, en la mochila, lo que llevemos, por si acaso la necesitamos, ¿no? Pero ahora que está abierto todo, que podemos viajar, irnos de vacaciones y demás, no sé si yo con las ganas de irnos de vacaciones nos pueden hacer la jugarreta y hacernos alguna estafa vacacional, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, sabéis que nosotros normalmente antes de las vacaciones siempre solemos hacer un programa advirtiendo de las posibles estafas y tal. Este año con más fuerza, porque precisamente por lo que tú has dicho, las ganas de irnos de vacaciones que tenemos todos este año, pues bueno, nos puede hacer que flaqueemos y caigamos en algún tipo de estafa, algún tipo de engaño que cuando vayamos a organizar nuestras vacaciones. Y a lo mejor de otros años que hemos estado más tranquilos a la hora de organizar, este año como estamos todos con unas ganas locas, nos hacen no darnos cuenta de determinadas cosas. Y bueno, pues me parece importante traer este tema al programa y por lo menos intentar que desconozcáis algunos tipos de estafas en los que podemos caer, y si caemos, que sepáis qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Bien, pues vamos a entrar en materia, porque este tema es súper interesante y por muy listo que nos creamos, jolín, es que los que hacen las estafas son más listos que nosotros, ¿eh? Sí, aparte, bueno, ya sabéis que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Totalmente. Y, claro, entonces la necesidad que no solo tenemos de vacaciones agudiza el ingenio de los estafadores. Y aunque tomemos muchas precauciones muchas veces, pues igualmente podemos caer, ¿no? El primer tema, ya no solo engaños, sino posibles circunstancias que se nos puedan dar durante las vacaciones. Yo voy a traer las más conocidas, las situaciones o las circunstancias más normales de las vacaciones, como puede ser problemas que tengamos cuando alquilamos un apartamento, o compremos un billete de avión, o cojamos un hotel. Bueno, pues voy a intentar transmitir distintas circunstancias que se pueden dar y buenas soluciones, ¿no? Vale, vámonos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar las estafas al reservar los apartamentos en vacaciones? Bueno, es curioso, pero las estafas de este tipo han subido este año un 38%. O sea, si teníamos pocas estafas, este año encima han subido. Claro. Porque claro, lo que les comento, tenemos todos una necesidad urgente de irnos de vacaciones, tenemos muchas ganas de desconectar un poquito. Y bueno, pues también es verdad que como por lo menos la mayoría lo hemos tenido que dejar para el último momento porque no sabíamos qué circunstancias íbamos a tener para verano, Bueno, pues que esas ganas no nos dejen llevar hasta una estafa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es desconfiar de los chollos en el tema de apartamentos de vacaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí nadie da, como se decía antiguamente, nadie da duros a pesetas. Claro. Entonces, un apartamento tiene el coste que tiene. Si está en muy buenas condiciones, evidentemente no te va a costar dos duros. Te va a costar un poquito más. Si bueno, es un apartamento más modesto, aún así tiene sus gastos y tiene su mantenimiento, que evidentemente eso hay que pagarlo. En el momento que no estén poniendo un precio muy barato, si en todos lados te están pidiendo, imaginaros, por una quincena 1.000 euros, y ahí te está costando 400 o 500, bueno, puedes confiar. Algo falla, claro. Si por un apartamento de dos habitaciones en todos lados son 1.000 euros y en este son 500, son 400, algo tiene que haber que llamar. Porque evidentemente eso normal no es. No, para nada. Para nada. ¿Qué tenemos que hacer primero? Aparte de confiar, pues sobre todo tenemos que comparar e informarnos sobre los precios que suele haber en el sitio que queramos alquilar. Hacemos una comparativa, miramos todo bien, verificamos los precios que suele haber de los alquileres y ya luego, una vez eso, pues ya nos decidimos alquilar el sitio que nos guste. ¿Qué tenemos que hacer también? Sobre todo, y esto es muy importante, confirmar la veracidad del anuncio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues tenemos que comprobar que la ubicación del apartamento y las imágenes que nos están mostrando en el anuncio coincidan. ¿Cómo podemos hacerlo? De una manera súper fácil. Nos metemos en Google Maps o en el Google Street, sí. y vemos la ubicación supuesta del apartamento, si las vistas corresponden a las fotos que nos están mostrando, si todo lo de alrededor también coincide, si ahí hay apartamentos turísticos, por ejemplo, si fuera un punto de un apartamento turístico, tú sabes que siempre en el Google Maps nos señala que son apartamentos turísticos. Pues todo eso, comprobarlo. ¿Qué más hay que comprobar? La identidad del arrendador. Esto es muy importante. Normalmente, con empresas de apartamentos turísticos no hay problema, porque son empresas que se dedican a la explotación de apartamentos turísticos y se puede comprobar de cualquier manera. Pero muchas veces, cuando son particulares, pues no sabemos si realmente es el dueño. Claro. No será la primera vez que se dé el caso en que alquilamos un apartamento y cuando llegamos allí hay otras personas y resulta que nos alquila el apartamento, no era el propietario y es una estafa, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar cuál es la identidad del arrendador? Pues simple y llanamente yéndonos al registro de la propiedad y pidiendo una nota simple del apartamento. Ahí podremos ver si el que nos está diciendo que es el dueño y nos está alquilando la vivienda es el propietario real, ¿no? Nosotros podemos hacer esas cosas, o sea, podemos ir al registro de la propiedad a pedir una nota simple. Sí, el registro de la propiedad es público y entonces se pueden pedir notas simples. Me tienes que decir el porqué de la finalidad, pero entre ellos está los negocios y está otra circunstancia, ¿no? Que se pueden pedir perfectamente. Además, cuesta 3 y algo, no cuesta una nota simple, baratísima. Y esa información es, hombre, lo que no puede pedir otro tipo de información, pero una nota simple sobre la vivienda se puede pedir perfectamente. Vale. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que conservar la copia de la reserva. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una reserva de un apartamento, siempre además sabéis que normalmente se paga el 50% al reservar y el 50% el día que lleves, ¿no? Sí. Cuando hacemos la reserva, lo normal es que firmemos el contrato, ¿vale? En el que se recoja las condiciones del alquiler, el precio y tal, que se recoja que estás pagando la reserva, la cantidad de la reserva, que es lo que engloba la reserva y lo que faltaría por abonar el día de la entrada, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si luego hay un problema, por ejemplo, llegamos y no es el piso que pensábamos, o ni siquiera existe el piso, que también se ha dado caso en el despacho, que cuando los pobres han llegado a la playa resulta que no existe el piso, era mentira, era una estafa, pues bueno, para el tema de las denuncias y tal, demostrar que se había pagado, se había abonado y que además pues tenía esa documentación sobre el apartamento. Es muy, muy, muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa importantísima es que no se debe de pagar hasta llegar, ¿vale? La otra parte de que falte por abonar, Nunca paguéis el apartamento completo desde el principio. Jamás. Siempre un porcentaje a la reserva y un porcentaje a la llegada. ¿Y por qué os digo esto? Porque después puede pasar, como he comentado, que no existe el apartamento porque es una estafa, el apartamento también os hayan estafado y se ha alquilado también a otras personas, o simplemente cuando lleguéis os encontréis que el apartamento no se corresponde con las fotos que había en el anuncio. Puede ser que no estuviesen en buenas condiciones, que estuviesen peor, que no fuese lo hablado. Bueno, pues por lo menos no habéis pagado completamente el apartamento, con lo cual no tenéis que recuperar totalmente el dinero, que es bastante más difícil que recuperar solo la mitad, ¿no? Claro. Como podéis imaginar. Otra cosa hay que tener en cuenta y fijarse es el método de pago. Los métodos de pago tienen que ser seguros. Si tuviese, por ejemplo, en plataformas de apartamento turístico, que tenéis que hacer mediante se puede hacer mediante PayPal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, bueno, porque pues que esos tres métodos de pago sean lo más seguro posible. Sabéis, muchas veces ahora en las compras online, sobre todo con la pandemia, que se han actualizado mucho las ventas online. Cuando vas a pagar mediante tarjeta de crédito, te sale como una especie de datáfono virtual, que además te llega que tienes que confirmar el pago y tal. Bueno, todas esas plataformas son seguras para el pago. Una cosa que siempre repito, y se llama muy, muy, muy, muy, muy pesada, ya no solo con mis clientes, sino con todo el mundo me pregunta, es que cuando nos metamos en página para hacer cualquier tipo de compra, bien sea para esto, para crear un apartamento, para comprar unos vuelos o lo que sea, fijaos siempre que arriba en la dirección de la página os viene un candadito. Si os viene un candadito, quiere decir que la página es segura. Sí. Vale, con lo cual ahí descartamos algunas de las posibles estafas. Bueno, podemos, por ejemplo, en páginas como Mil Anuncios, lo que sea, no podemos evitar que un anuncio sea falso, pero sí que Mil Anuncios es una página fiable, por lo general. Otra cosa es que se haya metido algún tipo de estafador. Pero hay otras páginas que directamente te alquilan apartamentos y no son páginas fiables, y entonces ya desde ahí partimos de cero. ¿Vale? Es muy importante lo del candadito. Es una tontería, pero es que es importantísimo. Sí, no es ninguna tontería. ¿Qué? Que no es ninguna tontería, al revés. No es ninguna tontería y muy poca gente se fija, pero... pero son cosas que tenemos que aprender de internet y tenemos que aprenderlas ya, porque es que nos la meten con queso por no fijarnos en estas cosas. Claro, es que internet ya sabe que es un medio es muy necesario para la vida que llevamos hoy, pero hombre, no es internet es un medio bastante poco fiable, claro. Porque hay muchísimas estafas online, muchísimas, ya no solo estafas y otro tipo de delitos, vamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con internet. Y luego, como último punto en el alquiler de apartamento, es que guardemos toda la documentación posible, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que habéis intercambiado email con los propietarios. Ese email lo guardáis, por supuesto, los extractos del banco de haber hecho la transferencia también, o haber pagado con tarjetas de crédito también, todo ese tipo de documentación, las fotos que tengáis, que del anuncio, que después cuando llegáis al apartamento vieseis que no se corresponde también. Yo siempre aconsejo que se guarde las fotos del anuncio y que luego se guarden las fotos de cómo está la casa cuando habéis llegado. Claro. Que le hagáis fotos a la casa. Y os voy a comentar por qué. Porque después pasa muchas veces, perdona por los gallos, pero es que siempre tengo la boca cogida con la alergia y me sale muchísimo. Yo ya estoy acostumbrado, es tu voz, o sea que al final. Sí, sí. Lo normal. Sí, raro sería que no te escuchara. Sí, sí, que es verdad. Bueno, pues eso, cuando llegaste por todo el apartamento, ¿por qué? Porque después, otros efectos colaterales que pasan en este tipo de cosas es. En momento de la... ¿Sabéis que siempre hay que pagar una fianza cuando alquiláis un apartamento? Bueno, pues, esto por experiencia de casos que han llegado al despacho, después pasa muchas veces que, por desgracia, tenéis problemas con el tema de la fianza porque hoy nos digan que se ha roto tal cosa o falta tal mueble o lo que sea. Si llegáis y hacéis fotos al apartamento del estado en el que se encuentra el apartamento cuando habéis llegado, podéis evitar después ese tipo de problemas. Claro. Había un caso especial en el despacho que llevamos, y es que al pedir la fianza, la devolución de la fianza, bueno, pues el propietario le decía que se le descontaban 250 euros porque había roto una lámpara y tal, cosa que no era cierta. Bueno, se descubrió que ese propietario se dedicaba a estafar a sus clientes descontándole de la fianza esa cantidad de dinero uno tras otro. Claro, 250 euros de un hecho no es nada, pero unos 250 euros de cada cliente que pasaba por el apartamento, pues podéis imaginar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues afortunadamente, como este hombre había hecho fotos, nada, se metió desde el despacho y no quedó más que en una anécdota. Por supuesto, no se devolvió el dinero completo de la fianza y por expreso solicitud de nuestro cliente no se le denunció a este estafador, porque era un estafador al fin y al cabo. Cara dura, se acabó, sí, todo ahí. Pero bueno, que se podía haber buscado un problema, hombre, bastante serio. Es una gracia que no te devuelvan tu dinero completamente cuando tú no has hecho nada, ¿no? Claro. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ya pasamos, por ejemplo, a la reserva de un hotel. Sí. Vale, aquí también no son tan frecuentes a lo mejor los fraudes como pasa en los alquileres de apartamentos, porque es verdad que las reservas de hoteles o se hacen directamente desde la página del hotel o plataformas de reservas de hoteles que normalmente son seguras, ¿no? Sí. Pero bueno, también se puede dar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, reservar con antelación. Es verdad que ahora en pandemia esto es casi imposible. ¿Por qué? Porque es que en febrero no sabíamos que iba a pasar verano. Claro. No sabíamos si íbamos a salir de la comunidad autónoma, si había posibilidad de salir siquiera de la provincia o incluso de tu localidad, ¿no? Mm. Bueno, pero para circunstancias normales, lo mejor es reservar con toda la antelación posible para elegir tranquilamente el hotel, la habitación y ver todas las condiciones que se nos dan, ¿no? Mm-hmm. Luego, como siempre digo, comparar precios, porque cuando ponen chollos por delante, raro es. ¿Vale? Hay que comparar precios también de más o menos cuánto suele costar los hoteles por allí, por la zona, lo que sea. Luego hay que tiene que comprobar que no haya gastos ocultos asociados, porque muchas veces te ponen el ofertón de la vida, el anuncio así con unas vistas horrorosas de la habitación, buenísimas y tal, pero luego te ponen unos gastos que no te lo ponen en el tan grande como te ponen el anuncio, que suele pasar. Sí, eso también suele pasar, sí. Entonces tenéis que vigilar y comprobar muy muy bien que no estés obligado al hacer la reserva a ningún gasto asociado a la que es la habitación o a la que es la reserva. Luego las condiciones de reserva también tienen que ser muy muy vigiladas, sobre todo las de cancelación. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces te ponen cancelación gratuita, vale. ¿Cancelación gratuita con qué condiciones? Porque no es lo mismo con cancelación gratuita el mismo día de entrada que cancelación gratuita a un mes antes. Mm. ¿Vale? Entonces, eso igual nosotros nos confiamos de que tenemos cancelación gratuita hasta el mismo día y resulta que no, que el mismo día se nos cobra la habitación igualmente que si estuviésemos allí. Mm. Y entonces la cancelación gratuita era hasta un mes antes, o hasta 15 días antes o hasta 3 días antes. Es que me parece increíble la porque mica. En el momento en el que más queremos desconectar del mundo y disfrutar de un buen rato, de unos días de tranquilidad, y es que te dan las vacaciones pero bien dadas, ¿eh? Sí, es que por desgracia sí, por eso siempre nos gusta, a mí particularmente me gusta hacer este programa antes de vacaciones, para que la gente esté un poquito más al loro de lo que le puede pasar, porque es que vas buscando tu día de tranquilidad en este año, especialmente de desconectar, de salir un poco y tal, y te ves con un problema que, hombre, no te va a fastidiar. Bueno, en casa consigue que te fastidia las vacaciones, sí, completamente. Te la fastidia totalmente, vamos. O sea, tú llegas de vacaciones y el apartamento que tú has alquilado o no está, o está fatal, o es que te joroba las vacaciones, pero bien. Por eso digo, sí, que hay que tener siete ojos con este tema, que está muy bien que hagamos además este tipo de programas para no caer en este tipo de fraude, pero que tengamos un poquito de vista, que no queramos los chollos, porque los chollos al fin y al cabo no salen caros. Sí, aparte es que los estafadores se aprovechan de la necesidad de los demás, vamos, claro. Eso es más antiguo que anda para adelante. Y en estas condiciones en las que estamos, más todavía, ¿no? Entonces hay que tener 4.000 ojos, vamos. Sí. Bueno, Elena, no sé si quieres apuntar algo más. Hoy estoy de viernes, sí, y me falla mucho la boca, dime. Sí, bueno, pues nada, deciros también que en cuanto a los hoteles, hay la advertencia de que veamos, sobre todo para la gente que reserva hoteles en el extranjero, en qué moneda se nos va a cobrar la reserva, porque igual luego al cambio nos encontramos un sustito. Vale. No es lo mismo que nos cobren en euros, que sepamos lo que nos van a cobrar, a que nos cobren en otra moneda que al cambio sea más. Luego está la compra de billetes por internet, que la forma más fiable siempre es en páginas oficiales de las compañías aéreas, Aún así, tener cuidado, no vaya a ser que estén hackeadas o lo que sea y tengamos un problema en el pago. Revisar siempre bien además los billetes, que sea el avión que queráis, que queréis, los asientos que queráis, que queréis, la hora, etcétera. Revisarlo todo muy bien porque luego podemos tener problemas al embarcar. Verificamos también la web donde lo vayamos a comprar. Como os digo, las páginas de las compañías aéreas son las más fiables. Después hay otras páginas también que te comparan precios entre varias compañías, que también está muy bien. Acordaos de lo del candadito. Revisar muy bien la política del derecho de facturación, de facturar el equipaje. A mí personalmente me ha pasado, pero vamos, suele pasar mucho. Gracias a Dios que yo sí me había leído la política de facturación, pero cuando hacemos viajes a lo mejor más largo, que vamos a dos sitios distintos, con dos compañías de vuelo distintas, puede ser que en una la facturación para el equipaje sea hasta 23 kilos y la otra sea hasta 15, y tú vayas con 23 kilos de la maleta y cuando llegas tienes que pagar la diferencia entre los 15 kilos de la nueva compañía aérea que tienes que coger el nuevo vuelo hasta los 23, ¿vale? Revisar todo eso. Los métodos de pago, que siempre lo digo, no metáis la tarjeta de crédito en cualquier sitio. Mirar que sean páginas fiables. PayPal es una manera muy segura también, siempre lo decimos. Y luego, ya como último tip de problemas que nos pueden pasar con las vacaciones, cuando alquilamos un coche, ¿vale? Primero, revisar el seguro que nos propone el alquiler de coche, que siempre es a terceros, pero bueno, si hay una cobertura un poco más amplia, mejor. Las condiciones de devolución. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabéis que hay compañías en que no te tienen que recoger, o sea, no tienes que entregar tú el coche en el punto de la empresa, sino que lo tienes que dejar en un garaje con las llaves y tal. Ha habido estafas de compañías, ¿vale? En el que luego de recoger, de entregar el coche, se ha pasado un presupuesto de unos supuestos daños que ha sufrido el coche, ¿vale? Bueno, yo lo que siempre aconsejo a todos mis clientes, a cualquier persona que me pregunta, es que cuando alquilemos un coche le hagamos foto al coche tal como lo recojamos. Pero es que cuando lo entreguemos, también, para evitar esta fraude que pasa. De hecho, yo en Sanlúcar la Mayor he llevado el caso de un alquiler, no de un alquiler de coche vacacional, pero sí de una empresa de furgonetas para trabajar. Y cuando devolvió la furgoneta y tal, al tiempo le vino una reclamación y luego una demanda, que por supuesto perdieron y se lo ganamos con costa, de que reclamaba unos daños que esta persona no había realizado en el vehículo. Además, hay empresas que tienen sus talleres de... Vamos, empresas por llamarlas de alguna manera, porque evidentemente no funcionan como deben de funcionar. Tienen sus talleres de confianza en el que llevan los vehículos, pero muchas veces ni siquiera lo llevan, sino que les realizan presupuesto de unos supuestos daños que después pasan a los clientes que han alquilado el coche. Entonces yo siempre aconsejo que se le haga fotos al coche cuando se entreguen, sobre todo en los casos en los que no tienes que entregar el coche y te hacen el chequeo de que está el coche en perfectas condiciones, sino que tienes que dejar en algún parking. Bueno, pues fotito y nos evitamos problemas. Y luego los gastos extras, que también derivan de los contratos de estos alquileres, pues revisarlo muy bien, el límite de kilómetros, etcétera, para que luego no nos llevemos ningún susto. Exacto. Bueno, pues vamos a tener que hacer una libreta o algo de cuidado con, porque se nos va a olvidar, son muchas cosas. Pero bueno, lo principal que hay que tener es sentido común, Elena, y poco más. O sea, tener claro que lo barato sale caro, que no nos fiemos de cualquiera, que tengamos las cosas claras. Ese consejo de hacer fotos al piso cuando llegamos es bestial, me parece lógico y normal. Y tener eso, un poco las orejas levantadas para que no nos den gato por liebre, ni más ni menos. Yo lo que siempre digo es que cuando vayamos a organizar las vacaciones, que cojamos un rato, que tengamos realmente tranquilidad. Que no vayamos a lo loco ni en un momento que esté, pues lo típico, que estás en casa, que si la tele, que si los niños, que si está, que si te llaman. No, un rato que tengas de tranquilidad, ponerte tranquilamente para comparar, para verlo todo bien, para leértelo todo de pe a pa, no dejarte nada fuera. Porque, hombre, tenemos que saber que realmente también lo que compramos, lo que alquilamos y lo que cogemos, ¿no? Exactamente. Y tiene que ser un momento tranquilo, porque si no podemos cometer fallos y nos pueden estafar. Elena Martínez, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos, buen fin de. Un abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, ya lo sabes, gracias a Elena Martínez, tenemos que tener los ojitos bien abiertos porque nos pueden dar gato por liebre a la hora de irnos a descansar y que nos den el descanso también. En fin, vamos a escuchar a Héroes del Silencio, que ya sabes que se cumplen 25 años de su separación. Y enseguida nos vamos con los araos y los araitos con nuestro compañero Agustín Reyes. Así que quédate aquí en el 88.6 FM. Te ha llamado, ya estás otra vez.

ellos a Mónica Naranjo, esa canción que se llama Europa. Y nosotros vamos a saludar ya a nuestro compañero, amigo Agustín Reyes, con sus saraos y saraditos. Es hora de la agenda. Bienvenido, Agustín. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya con el modo viernes colocado, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, claro. Modo viernes, modo calor. Mucha calor, mucha calor, además. Bueno, pues vámonos con la agenda, que yo sé que tienes preparado ciertos eventos que nos van a hacer que disfrutemos de este fin de semana caluroso que nos toca vivir ahora. Pues sí, tenemos muchos saraos y saraitos para este fin de semana y por supuesto también entre semanas. Si te parece, empezamos por una actividad que nos presenta el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y es que el cine de verano regresa en la noche de San Juan con 10 películas programadas pues hasta el próximo final de agosto. Habrá hasta 300 personas que podrán disfrutar de estas películas todos los miércoles hasta el 25 de agosto. Serán 10 películas en concreto. Uh-huh. Para este pasado miércoles tuvimos el estreno del Rey León. Y el próximo miércoles, día 30, tendremos la película Ralph rompe Internet. Como decía, bueno, pues estos serán todas las sesiones a las 10 de la noche en la Casa Bote, que se encuentra junto al río Guadalquivir. Uh-huh, vale. Bueno, pues cine de verano que nos encanta en San Juan de Aznalfarache. Vamos, de hecho, el martes estuvimos hablando con Fernando Zamora, que es el alcalde de San Juan de Aznalfarache, que en estos días además están de feria, por llamarlo de alguna manera, pero es cierto que hay conciertos, hay actividades en el Parque de los Pitufos, incluso en la explanada, que era el recinto ferial, o es el recinto ferial de San Juan de Aznalfarache, donde hay ciertos cacharritos y demás para los más pequeños. Se han reinventado en su semana grande, porque recordemos que tendría que ser en esta semana la feria de San Juan de Aznalfarache, que también es una alternativa. El ir en estos días a San Juan, bueno, pues es diversión para los más pequeños e incluso música. ¿Qué más hay por ahí, Agustín? Pues sí. Bueno, pues nos vamos en este caso a Sevilla Capital y ya empezamos a hablar en este caso de música. Uh-huh. Y es que para hoy está programado en el espacio Cartuja Center Sevilla, en la Cartuja, a las 8 de la tarde, el concierto de los raperos De La Osa, Anchor e Israel B. Como decía, en el auditorio de la Cartuja, de Cartuja Center. Se trata de actuaciones pertenecientes a la gira Salvaje Tour. Uh-huh. De los organizadores del festival Madrid Salvaje, que recorre toda la geografía española llevando distintos artistas de música urbana. El cartel en la capital hispalense pues estará compuesto, como decía, por el rapero malagueño De La Osa, el barcelonés Anchor y el madrileño Israel B. Como decía, hoy a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas entre 19,90 y 21,90 en el Cartuja Center. Perfecto. También en el Cartuja Center, sí. Para no cambiar de ubicación, mañana sábado a las 9 de la noche tendremos el concierto de Sofía Ellar con su disco Cancha y Gasolina. En ciudades que ya ha estrenado como Barcelona, Bilbao, Alicante y Murcia. Y bueno, pues viene a presentar mañana sábado aquí al Cartuja Center este nuevo disco que promete, la verdad es que con muy buena música. El horario será a las 9 de la noche con un precio en las entradas a partir de 25 euros. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Concha. Bueno, el tema que se llama Cancha y Gasolina es el sencillo de Sofía Ellar, que como bien ha dicho nuestro compañero Agustín Reyes, estará en concierto en Sevilla. Ahora recordaremos los datos, pero vamos a escucharlo un poquito, Agustín, ¿vale? Vamos. Estupendo. Venga. No se pone de tu parte ni mi lado, y el seguro no nos cubre del reparo. Ya no es sano, pero ahora que nos quiten lo bailado y lo soñado, lo vivido compartido y el amor ya tan reñido, que nos dejen ver el sol al por mejor me echo mayor contigo. Bueno, una preciosa voz, la de Sofía Ellar. Recordemos los datos, Agustín. Pues sí, como decía, estará mañana sábado a las 9 de la noche en el Cartuja Center Sevilla presentando su nuevo disco Cancha y Gasolina. Sofía Ellar, con un precio en las entradas a partir de 25 euros. Exacto. Y nos tenemos que ir preparando también, porque dentro del Cartuja Center el próximo miércoles día 30 pues tendremos una doble sesión pues de un pelotazo internacional como es Sebastián Yatra. No me digas. Pues sí. Uh-huh. Tendremos doble sesión, una a las 6 de la tarde, otra a las 8 de la tarde, también en el mismo espacio, Cartuja Center, con un precio en las entradas entre 30 y 60 euros. Bueno, baratito no sale Sebastián Yatra, ¿eh? Bueno, tiene canciones, no. Tiene muchas canciones Sebastián Yatra, las cosas como son. Es un tío que tiene mucho éxito y que además colabora con los grandes. Tiene canciones como esta, me escuchamos. Siempre después de las 3 de la mañana, mami, yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola. Otra vez soy el borracho que te... Vamos, de hecho, yo no sé con quién no ha cantado Sebastián Yatra, Agustín Reyes, con esto te lo digo todo. Yo creo que ha hecho colaboraciones prácticamente con todos los grandes artistas internacionales. Exacto. Bueno, esta es con Mao y con Ricky, Sebastián Yatra y Mora, que se llama 3 de la mañana, que es su último lanzamiento, este y muchos temas. Podremos verlo en el Cartuja Center. ¿Cuándo, a Sebastián Yatra? Pues el próximo miércoles, doble sesión, una a las 6 de la tarde, otra a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas entre 30 y 60 euros. Ya quedaban muy, pero que muy poquitas entradas. No me extraña. Bien, ¿qué más hay por ahí, Agustín? Pues hablando de más música, en este caso pues nos vamos con el concierto que está programado para el próximo jueves y viernes en el Teatro de la Maestranza, el octavo concierto del 30 aniversario de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, de la ROS. El recital estará dirigido por Lucas Macías Navarro, que también actuará como oboe solista. Contará con un repertorio integrado por dos piezas, en este caso de los compositores Igor Stravinsky y Richard Strauss. Uh-huh. Como decía, esto será el próximo jueves y viernes a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza, con un precio de las entradas entre 25 y 40 euros. Vale, tenemos tiempo para alguna que otra más. Venga, dime más. Pues bueno, en este caso nos vamos con un ciclo de jazz que tenemos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En concreto, para el próximo martes a las 10 de la noche tendremos a Víctor de Diego Cuartet, en este caso saxo, tenor y soprano, y mucha buena música, en este caso de jazz, como decía, a las 10 de la noche el próximo martes en 29 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio en las entradas a 7 euros. Uh-huh. Dime otra. Pues mira, otra rápida de música, y es que en la Sala X tenemos programados varios conciertos durante toda esta semana. En concreto, hoy a las 7 tendremos a Robert Casino y la Fever Band, con un precio de las entradas a 15 euros. Mañana a las 7, Ara Fiore y Morleys, con precio de las entradas a 14. El domingo a las 6 de la tarde, Nuda, con un precio de las entradas a 9 euros. Lunes a las 4 de la tarde, Samaray, con un precio de las entradas a 15 euros. Miércoles 30 a las 8, Napja y Megan Mercury, con un precio de las entradas a 7 euros. Y el próximo jueves a las 8, Mabu, en este caso con precio de las entradas a partir de 7 euros. Me encantan estos ciclos, ¿eh? Que haya muchos conciertos en una misma sala, significa que la cosa va moviéndose. Vale, un par más, Agustín, venga. Pues un par más, mira, recordarle a nuestros oyentes que este fin de semana, a partir de hoy hasta el próximo domingo, pues se desarrollará el Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla, llamado MangaFest Summer Edition 2021, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en FIBE. Esta novena edición tendrá como principal novedad la celebración en el mes de junio y la adaptación de las actividades a medidas sanitarias vigentes. Como es habitual, contará con diferentes concursos y torneos, videojuegos, cosplay y K-pop, entre otras propuestas. El precio, en este caso, oscila entre los 10 y los 14 euros. Es gratuita la entrada para los menores de 3 años. La entrada, pues en concreto para hoy viernes por la mañana 8 euros, por la tarde 8 euros, el sábado igual, todo a 8 euros, tanto por la mañana como por la tarde, domingo igual, y el día completo lo han propuesto a 14 euros. Vale. No sé si vas a estar por allí, si estás por allí nos echamos unas partiditas, ¿no? Pues mira, es posible. Divertidísimo. Todo es posible, todo es posible. Y venga, ¿y una más, Agustín? Pues una más, mira, pues yo creo que vamos a cambiar en este caso de música al teatro, y es que en la Sala Cero está propuesto representaciones del espectáculo teatral Justo a Tiempo, una conferencia contrarreloj. Esta propuesta es una idea original de Fernando Fabiani, Víctor Carretero y Praxe de Nietos, autores también del texto de la obra. La comedia está interpretada por los actores, como decía, Praxe de Nietos y Víctor Carretero, bajo la dirección de Fernando Fabián. El montaje ha sido producido por la compañía sevillana Los Síndromes, los antiguos Síndrome Clown.